This podcast is brought to you thanks to Cafe Maguana, a high-quality, shade-grown, single-origin Dominican coffee, produced by smallholder farmers, for people who miss the aroma and flavor of fresh coffee. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café y Viajes. Mi nombre es Jairon Francisco, CEO de Café Maguana y tostador certificado de la Asociación de Café Especialidad de Europa. En esta semana estoy acompañado de una nueva integrante del equipo Maguana. Su nombre es Dayana. Dayana, saluda a la gente, por favor. Muy buenas tardes, nuestros seguidores. Estamos aquí para acompañarle en esta tarde. Qué bien. La gente no sabe si es de tarde o de día ya en el podcast, Dayana. Oh, muy bien, muy bien. Sí, porque la gente va a escuchar el podcast cuando quieran. A veces lo escuchan en, no sé, tapones, a veces... ¿Dónde lo estaba escuchando tu mamá ayer? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Bueno, estábamos en casa mientras pasábamos la tarde y ahí estábamos pasando un momento especial conociendo sobre el café. Genial. Dayana es una nueva integrante del equipo Maguana y estará trabajando con nosotros en la coordinación de un grupo de talleres que vamos a estar dando sobre café a partir de ahora. Y ahorita vamos a explicar la razón por la que vamos a empezar a dar talleres en la República Dominicana. Dayana, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Barahona, Tamayo, especialmente. De Tamayo, uh-huh. Wow. ¿Qué hay de especial en Tamayo? Para que la gente sepa un poco de... En Tamayo, bueno, personas muy alegres, serviciales. Genial. Siempre dispuestas a ayudar a los demás y compartir momentos especiales. ¿Y café no hay? Sí, mucho café. Hay mucho café. Sí. Dayana viene de Tamayo, precisamente de Barahona. Estábamos nosotros esta semana tostando un origen que pretendemos hacerlo un origen nuevo de café de nuestra línea de café Maguana, Orígenes Únicos, de un sitio que se llama Chene. Yo no sé si tú lo conoces en Barahona. Oh, posiblemente no. No lo había escuchado. Allá está un amigo de nosotros que se llama Benjamín Toral, que también ha trabajado muchísimo con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la República Dominicana, con el IDIAF, y también de mano con muchas organizaciones de que tienen que ver con agricultura y conocimiento en la República Dominicana en investigaciones. Él tiene muchas publicaciones y tiene una finca en Barahona, y entonces nos mandó un poco de café de una variedad que él tiene sembrada allá para que nosotros lo probemos, a ver si puede ser un origen de café Maguana, y hay una gran posibilidad de que así sea. Muy pues, bien, interesante. Sí, claro, Barahona tiene muy buen café. Pues el tema de esta semana va a ser un tema compartido. Vamos a estar hablando sobre los talleres de café que vamos a estar impartiendo. Actualmente nuestra página web en cafemaguana.com, si ustedes se van al área de aprender, van a empezar a ver allí unos talleres que conforme vamos avanzando en el contenido del mismo, ustedes van a ir viendo cuáles son las fechas disponibles que tienen. Pueden entrar para ir generando expectativa un poco sobre lo que va a traer Café Maguana en el próximo mes y en los meses subsiguientes. Al regresar, después de colar este café, vamos a empezar con el contenido del programa, así que no se muevan. It is time for brewing some coffee from Café Maguana while you listen to this episode. Bien, ya estamos de vuelta en Café y Viajes. Si alguno de ustedes se preguntan dónde está Benny, él está en el sur del país, actualmente está precisamente en Jimaní. Y ahorita vamos a tratar de contactar con él. Mientras tanto, lo que nos compete ahora es explicar o más o menos mencionar una breve reseña de cada taller que vamos a estar impartiendo nosotros a través de Café Maguana. El primero, Dayana. Introducción al mundo del café de especialidad. Precisamente. Ese módulo, Dayana, yo le decía que es ideal para personas que son amantes del café y personas nuevas en la industria. O sea, por ejemplo, si tú tienes la idea ahora de trabajar con nosotros, este taller es ideal para ti. ¿Por qué? Porque te va a brindar una nueva perspectiva para definir qué es el café regular con respecto al café de especialidad. Y lo que vamos a hacer ahí es navegar a través de la historia del café, desde sus orígenes en Etiopía hasta convertirse en la segunda mercancía más comercializada del mundo. También vamos a estudiar los procesos maravillosos que se deben de llevar a cabo para convertir el café en una bebida especial, desde la siembra allá en Barahona, la recogida, el pelado, el lavado, el secado, todo eso que se hace en las fincas, hasta el propio proceso que realizamos nosotros los tostadores, que es de tostar, moler y empacar el café. Muy bien, eso sería entonces como la cultura del café en sí, ¿no? Exacto, que no existe en la República Dominicana una cultura de calidad, por lo cual el término calidad dentro de ese taller va a ser como el elemento más importante. O sea, decirle a la gente cómo evaluar un buen café, cómo ver los granos y saber más o menos de qué van, cuál es la gran diferencia entre un café que tiene calidad y uno que no tiene, cómo distinguirlo, básicamente. Y al final de ese taller lo que vamos a hacer es una degustación sensorial de sabores y aromas de café de diferentes orígenes para que las personas puedan obtener el conocimiento de forma experimental, o sea, ahí mismo en el propio taller. De acuerdo. Sí, creo que va a ser un taller abierto a mucha gente, o sea, no se requiere que a nadie tenga un conocimiento X ni especial para introducirse al mundo del café de especialidad, pero al mismo tiempo el taller le sirve a gente que no, a que tiene ya un poco de experiencia en el mundo del café, pero no en el área de calidad, por ejemplo. De acuerdo, entonces sería para personas que están, vamos a decir, nuevo en el asunto del café. Sí. Muy bien. ¿El otro taller cuál es? Tenemos el taller de preparación de bebidas expresos. Bien. Vaya, el de bebidas expresos es más o menos cubrir aspectos de la técnica propiamente de la preparación de café en máquinas expreso. Allí vamos a contar con la ayuda de iCoffee RD. Va a ser un curso diseñado, es un curso diseñado para entusiastas del café, para aprendices y para baristas que ya tengan experiencia y que lo que están buscando es mejorar sus destrezas y habilidades. Contempla técnicas de fácil memorización en la que se explican las variables que intervienen en la preparación de esta bebida y cómo afectan su calidad como tal, por ejemplo la temperatura o el nivel de molienda del café o el tiempo propiamente. Y va a ser un curso mucho más práctico porque los estudiantes van a tener la oportunidad de ponerle la mano a las máquinas de espresso, preparar ellos mismos la bebida, aprender a cómo limpiar las máquinas y también cómo mantenerlas. ¿Qué otro taller, Dayana? Bueno, tenemos el de cata y análisis de calidad del café según la SCA. Bien, la SCA es la Asociación de Café de Especialidad Internacional. Anteriormente había una Asociación de Café de Especialidad en el área de Europa, que es donde yo me certifiqué como tostador, y una en el área de América. Y ambas tenían como congruencias, pero al mismo tiempo eran diferentes en la ideología. Y lo que hicieron fue unirse. Y la SCA es un organismo muy respetado en el mundo del café de especialidad. Yo creo que en la República Dominicana hay pocas personas en realidad que tengan esa certificación o capacidades como la tenemos en Café Maguana. Y por eso confiamos en el que enseñarle a la gente ahora cómo utilizar el formulario de cata de la Asociación de Café de Especialidad va a ser un plus en la mejora de la calidad y de la experiencia del café en la República Dominicana. Por lo tanto, el taller se va a basar principalmente en el conocimiento esencial que se requiere para evaluar de forma sensorial los aromas y sabores del café de una manera práctica e interactiva. O sea, le vamos a poner a la gente el café, le vamos a poner a la gente las tazas para que hagan todo el procedimiento. Y vamos a estudiar las formas en las que se perciben esos atributos desde el punto de vista de la lengua. O sea, qué capacidades tiene tu lengua, qué capacidades olfativas tú tienes, qué técnicas hay para mejorar esa capacidad de identificar qué es un buen café o no. Porque hay mucha gente por ahí que dice que ellos son catadores de café, pero en realidad uno no sabe dónde trajeron el conocimiento. Y hay todo un estándar en el mercado internacional para que la gente sepa sobre café y para que entrenen sus sentidos para mejorar la técnica. Así que nosotros vamos a estar trabajando eso en ese taller de coping, análisis de calidad y de cata según la SCA. ¿Qué otro taller vamos a brindar? Tenemos el taller de preparación de café. Bueno, ya ese es diferente del taller de preparación de café propiamente de máquinas expreso. Este es más abierto a la preparación de café de especialidad con métodos alternativos. Y hay muchos aspectos, principalmente extracción, se le llama el concepto general detrás de la preparación del café con métodos alternativos. Y lo que vamos a hacer allí es que ya lo hicimos anteriormente con iCoffee RD, es enseñar a la gente a utilizar una prensa francesa, un Hario V60, un Aeropress, un Chemex, un método de cold brew, colado frío, un Big House, un Dripper, una Calita, por ejemplo, que son métodos diferentes para preparar café de especialidad que la gente no conoce y que uno puede adquirir los equipos localmente en la República Dominicana, algunos de ellos, no todos, pero uno puede hacerse de ellos a través de la compra por internet, por ejemplo, uh-huh. y aprender una nueva manera de preparar café. ¿Quién sabe si se enamoran, por ejemplo, de colar café con un Hario? ¿Con Hario? ¿Qué otro curso tenemos por ahí? Tenemos el taller de Alte Latte. Ah, ya. Uh-huh. Yo recuerdo que a ti te gustaban esas figuras cuando te estábamos entrevistando. Tú decías que te gustaría aprender eso dentro del mundo del café, cómo hacer esas figuras sobre la mezcla de leche y café. Sí, porque me parece que reflejan emociones, ¿no? Reflejan emociones, uh-huh. exactamente. Y el arte latte se ha convertido en una de las formas más populares para preparar café. En este taller lo que vamos a intentar explicar es la importancia de la leche, la proteína, en esa mezcla de hacer esos dibujos que reflejan emociones. Y cómo la grasa influencia la textura de la bebida, la grasa que tenga esa leche. Va a ser un taller también de demostraciones prácticas. Los estudiantes van a aprender a utilizar técnicas para preparar arte latte, haciendo figuras bien emblemáticas, o sea, haciendo las figuras generales, uh-huh. Y van a aprender también que la temperatura juega un aspecto muy importante, un rol muy importante en la preparación de arte latte. Yo tengo que mejorar mi técnica, pero allí vamos a tener a alguien bien preparado para hacer su taller de arte latte. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro taller tenemos por ahí? Tenemos allá? Emprendiendo en el mundo del café dominicano. ¿Te interesaría tomar ese taller a ti? Sí, sí, suena muy interesante. Bueno, lo que yo he visto en mi experiencia y las personas que estamos trabajando café en la República Dominicana, actualmente o recientemente, es que no hay mucha información. Y cuando empezamos a trabajar café, nos dimos cuenta de que hay muchos errores que uno comete precisamente por el desconocimiento del mercado. Entonces, si tú realmente quieres cambiar la industria, la idea es que el conocimiento que tú vas adquiriendo lo pases a más personas que puedan mejorar el mercado. El mercado no lo puede mejorar Café Maguana únicamente, sino que hay otras personas que tienen que incluirse al mercado para hacerlo crecer y para mejorar la experiencia de los consumidores. Entonces nosotros, entendiendo eso, lo que pretendemos con este taller es educar a la gente que quiere emprender en el mundo del café dominicano o que ya emprendió precisamente, quienes quieran abrir una cafetería, quienes quieran crear una marca de café, quienes quieran revender el café, puedan enterarse de qué hay detrás de todo el mercado del café dominicano, para que sepan qué rol quieren escoger. En el café tú puedes ser un barista, puedes ser un tostador, puedes ser un revendedor, puedes ser un agricultor, pero entonces ¿qué es cada cosa en la República Dominicana? Es lo que vamos a explicar en ese taller. Hay mucha, mucha gente interesada en eso, mucha gente que nos sigue, que ama el café y que quisiera algún día tener una idea que potenciar en la República Dominicana correspondiente al café. ¿Qué otro curso tenemos por ahí, Diana? Bueno, tenemos por último ya, que sé que este le va a llamar mucho la atención a cada uno de nuestros radioescuchas, que es la introducción al tueste del café. Sí, seguro que sí. Yo he sido un poco renuente con introducir a nadie al tueste. No es que no quiera pasar el conocimiento. Lo que pasa es que la maquinaria que tenemos en Maguana es costosa. Y es como una niña para mí, mi tostadora. No, debe ser. Entonces, cuando yo me imagino a diversas personas operándola, me da un poco de grima. Pero igual, ese proceso tiene que pasar. Yo quiero retarme a mí mismo a eso. Y lo primero que voy a hacer es introducir a estudiantes. Ya hay una lista completa de gente que quiere aprender a tostar café. O sea, a la gente le apasiona el tueste del café. Es increíble. Y en el taller lo que vamos a hacer es presentar los conceptos fundamentales que existen detrás del tueste del café. Hay mucha termodinámica ahí, pero lo que vamos a hacer es tratar de explicarlo de la forma más práctica posible. Muy bien. Vamos a explorar las características sensoriales que se obtienen aplicando diferentes niveles y técnicas de tueste. Adicionalmente, en el módulo vamos a presentar los defectos relacionados al proceso de tueste propiamente y los cambios que atraviesan los granos del café durante las diferentes etapas. Vamos a estudiar la maquinaria envuelta en el proceso de tostar café, la tecnología de control que hay, cómo pueden aplicarla o desarrollar nueva tecnología y los conceptos esenciales para mantener un equipo que tosta café, la operación eficiente. Y toda esta, digamos, técnica, toda esta técnica que hay detrás de tostar café, pero tostarlo como café de especialidad. Hay dos más experiencias que no están en las manos de Diana todavía, pero que pronto van a estar allá. Y se tratan de un conjunto de viajes que vamos a estar haciendo, Diana. Okay. Para llevar a la gente a conocer las fincas de café, de donde vienen los orígenes de café de nuestra línea de Café Maguana. Y también vamos a estar hablando, pues vamos a llevarnos un grupo de personas a vivir una experiencia del café hacia Jarabacoa. Muy bien. Todo eso viene en agenda. O sea, es muy ambicioso el proyecto de educación que tiene Café Maguana. Todo eso está en agenda. En el caso de la visita a la finca, ya tenemos conversado con agricultores en Juncalito y en Barahona y en Pedernales precisamente, para llevar a gente a esos lugares para que vean cómo se procesa el café en la finca, para que lo aprendan de forma práctica. Uh-huh. Un agricultor les dé un tour, nos vamos desde Santo Domingo, por ejemplo, y llegamos a la finca, viene el tour y las personas pueden vivir la experiencia del proceso del café. Yo lo viví y para mí fue una cosa que marcó mi vida y la dividió en dos. Debe ser así. Así que a eso vamos. Y con respecto a la otra experiencia, ya es más como un juego. Nos vamos a ir a una villa en Jarabacoa y vamos a pasar allá un día. Vamos a tostar café con un tostador de pruebas. Vamos a definir cuál es el origen de ese café a través de la investigación. O sea, vamos a hacer toda una sección, se le va a asignar a cada grupo. Los grupos van a ser de dos personas. Unos cuantos granos de café. Van a tener que identificar el origen de dónde viene. Okay. Quizá tengan que contactar a los agricultores y tener conversaciones con ellos desde allá, desde Jarabacoa. Vamos a estar retirados en ese lugar para vivir toda esa experiencia de investigar orígenes de café, definir cuál es el mejor tueste para ese origen y después de eso entonces tostarlo y hacer una cata del café. Y el café que genere mejores emociones, ese gana. Va a ser como un juego. Va a ser como un pequeño concurso. Exacto. O sea, okay. Va a ser como un juego esa experiencia del café llamada Buscando el Origen. Todo eso viene en Café Maguana. Ojalá nos dé el tiempo de hacerlo lo más pronto posible. Ya hay una fecha definida para el taller de tueste, perdón, para el taller de introducción al mundo del café de especialidad. Ya hay gente inscrita. Así que les recomiendo, eso va a ser el sábado 28 de octubre. El lugar va a ser en La Mochila, en la zona colonial. Está por definirse igual, confirmar el lugar. Puede que lo movamos o no, pero mientras tanto es ahí donde vamos a dar el taller. Aprovechen que los cupos son limitados, inscríbanse para que puedan introducirse al mundo del café de especialidad. Hay sorpresas dentro del taller. Yo ¿sí? no las puedo decir todas, pero con respecto vaya pasando el tiempo, les voy a ir diciendo. O sea, va a valer mucho la pena ir al taller de introducción al mundo del café especialidad y de recibirlo de mano de profesionales del mundo del café, acreditados. Valga la modestia. Sí, así es. Como tú te integraste nuevo ahora, para Beni sería mucho más interesante saber que esta semana, precisamente el día de ayer, conseguimos nosotros la meta de las 2,000 reproducciones de Café y Viajes. No. 2,000 veces que la gente ha escuchado nuestro podcast. Y te voy a ser sincero, se siente demasiado bien. Emocionante. Se siente muy bien porque estamos educando a la gente gratuitamente y la gente nos está escuchando. Y ellos mismos nos dicen, sigan, sigan, sigan. Y bueno, se siente bien saber que estamos formando parte del cambio que se requiere en la República Dominicana para que la cultura de calidad del café se integre a la vida de muchos dominicanos. 2,000 reproducciones es un gran número para un podcast de un tema especializado que es café de especialidad. Yo no te digo un podcast sobre chismes de, por ejemplo, de farándula. Todo el mundo va a escuchar eso, pero hablar de café de especialidad en un podcast y conseguir que 2,000 personas te hayan escuchado es un logro. Es un logro, sí. Debe ser, porque entonces eso no quiere decir que hay personas que están interesadas en conocer qué es el café. Exactamente. Y de dónde vienen cada uno de ellos. Nada, agradecerles a ustedes el habernos escuchado este episodio atípico de Café y Viajes. Yo quiero agradecerte a ti, Diana, por habernos dado una mano amiga. ¿De por qué? No, gracias, no estaba a ti, ya por preparada, por estar acá. Simplemente estaba trabajando con nosotros. Y yo le dije, Diana, tu entrenamiento oficial del café, del mundo del café especialidad empieza hoy porque te vas a salir de la caja. Vas a hablar conmigo en el podcast. Así que te agradezco mucho que tuvieses el atrevimiento y la valentía de venir a hacer este podcast con nosotros hoy en la ausencia de Benito. Gracias a usted por confiar en mí. Claro, siempre. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.